Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos Río Amarillo. La naturaleza tiene vida propia, y aún así los seres humanos nos hemos esforzado más para dominarla que para entenderla. Ella nos manda señales todos los días, y cuando le ponemos atención, nos previene de sus cambios. En Río Amarillo llevaban años ignorando los mensajes de esa naturaleza. Se olvidaron de escucharla y ver sus cambios. Por eso ahora los sorprendía y amenazaba. Es lo que te dije. Estas presas no van a durar mucho. Y si hay alguien trabajando aguas abajo, cuando cedan, me puede ir muy mal. Mejor bajemos ya. Esto no me gusta y ya casi no se ve nada. Vamos entonces. Hay que avisar en el pueblo. ¿Qué fue eso? Ah, no sé. ¡Muévase de aquí!